Vamos a ver, Ecija, con quien pie, Ecija, muévete, Ecija, únete, Ecija, suéltete, Ecija, muéstrate. Esta es la radio que habla con valor, cuando se lucha por un mundo mejor. Es la ciudad del sol, donde las tierras son muchas. Por cada desalojo, una nueva ocupación. Ecija, vamos a ver, Ecija, ponte en pie, Ecija, muévete. Hasta el río Geni llevan las plantas del huerto con los colores rojo y verde de los tomates y los pimientos. Himno de corazón para que lo cantemos como los jornaleros, siembra hoy día la ilusión. Ecija, vamos a ver, Ecija, ponte en pie, Ecija, muévete. Ecija, únete, Ecija, séntete, Ecija, muéstrate. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos en el Centro Social La Casita de Papel para hacer un nuevo programa más de nuestra radio particular. A partir de ahora, La Casita de Papel con toda la retransmisión. Hoy estamos aquí un nutrido grupo de casiteros. Entre ellos está Roberto Carlos, el señor Santísimo Fabra, Manolito el Niño del Monte, Agua de Lluvia. Pablo Luna y Raquel Alama, y luego aquí yo, que soy Juanma Luna. Pues hoy la temática que se había propuesto es sobre las acciones del SAT, así que vamos a comenzar a hacer un poco un inicio, ¿no? Yo me gustaría que se opinara tanto de la acción del Mercadona como de la ocupación de las Turquillas, y que cada uno pues fuera comentando sus impresiones, lo que piensa de esas acciones y cómo ha vivido, ¿no?, toda esta semana con esas acciones que han ocurrido, ¿no? Coco me va a hacer una entrevista. Bueno, Juan Manuel, tú has sido uno de los que... Vamos, que has sido uno de los que más ha estado en la ocupación de la Turquilla. Vamos a empezar por ahí. Ya luego llegó el asalto a Mercadona, pero anteriormente fue ocupada la finca La Turquilla. En la cual nosotros estuvimos yendo varios jueves a las de aquellos días para proyectar unas películas, amenizar la noche y bien, estuvo bien. Luego Juanma, que ha estado yendo allí varios días, incluso uno se quedó a dormir en el cual, vamos, el que le pilló el desalojo. Y lo vimos por la tele y todo. Así que, bueno, aquella misma noche estuvimos nosotros, porque el desalojo fue el viernes por la mañana, nosotros estuvimos el jueves proyectando. Sí, sí. Proyectamos Che, el argentino, por petición de los allí presentes, y la teníamos por allí. Bueno, la entrevista que te quiero hacer, Juanma. Tú que has estado por allí, vamos, nosotros también podemos hablar. Falta Paul Aute, que estuvo incluso, así mismo Elena Rabaneda, que estuvieron en la Asamblea Nacional de allí de la Turquilla, y en la cual ya se comentó la posibilidad, la idea de esa acción. Allí la asamblea que se realizó en la Turquilla, Asamblea Nacional. Pues ellos no están, quizás lleguen, bueno, pero Juanma estuvo allí, y que nos hable un poco de... Yo quiero que tú me comentes qué es lo que sentiste allí, o que me refiero a cuando tú ibas, la gente, si estaba abierta allí a cualquiera que iba, o qué ambiente viste allí, porque tú también eres de lo de la tierra para el pueblo, y te gusta, hombre, que quien no es de eso, cuando... Claro, cuando hay que trabajar, y la agricultura está como está, bueno, pues... ¿cómo sentiste tú el ambiente allí, en las Turquillas, Juanma? Venga. Bueno, el ambiente caluroso, pero no, más allá de eso, la primera vez que fuimos Pablo, Manolo y yo, que fuimos allí de la primera visita así para una toma de contacto con la gente que estaba allí ocupada, y la verdad que el primer contacto fue increíble, porque llegamos allí supuestamente a ofrecer ayuda, y al final fueron ellos los que nos dieron de comer, los que nos ofrecieron toda su hospitalidad, ¿sabes? Y la verdad que fue increíble, ¿no? La sensación que percibimos del primer momento cuando llegamos allí era de eso, de una gente con las ideas muy claras de lo que estaban haciendo y de lo que querían hacer, que además nos dijeron claramente, oye, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, no estamos aquí porque sí, sino sabemos muy bien lo que estamos haciendo y lo que queremos es una reforma agraria en Andalucía. Y las sensaciones del primer momento fueron increíbles, fueron de sentir que estabas en algo donde se estaba haciendo algo importante, algo que era valioso. Otra pregunta, para, digamos, corrígeme si me equivoco, para darlo a conocer, es la extensión, son de más de 1,000 hectáreas, y en la zona donde están los militares es una pequeña parte de esas 1,000 hectáreas, y entonces lo que allí se reivindicaba era que el resto de aquellas hectáreas que no están en uso, no se están utilizando para nada, fueran esas las que se pudiesen dedicar e invertir para que se pudiese trabajar allí, ¿verdad? Que no es nada de en contra de los militares, ni que se vayan los militares, ni nada de eso. Así que la zona, no que no, tú, vamos, si sabes, si conoces, la zona está, se puede habilitar para eso, y qué es lo que faltaría, y si es muy complicado... que se pudiese llevar a ese fin. No, de hecho ya gran parte ya se utiliza, está de cultivo. El tema es que no se le saca todo el rendimiento que se le podría sacar, y gran parte de ella está en barbecho. Lo que claramente se ha dicho siempre desde el Sindicato Andaluz de los Trabajadores no era que se pidiera que la tierra fuera titularidad de los obreros, de los jornaleros. No, que la titularidad siga siendo del Estado, pero que el usufructo esté en manos de las cooperativas, que las cooperativas puedan sacarle rendimiento a esas tierras y puedan la gente, al fin y al cabo, tanto de Lentejuela, de Osuna, de Écija, de todos los pueblos alrededor, todos los jornaleros, todos los trabajadores, toda la gente que está en paro, puedan trabajar en esas tierras y puedan sacar dinero para sacar adelante a su familia. Y eso es lo que se estaba reivindicando allí en las Turquillas, y por lo que se está pidiendo en las Turquillas y por lo que se va a seguir pidiendo en las Turquillas. Porque son 1.200 hectáreas que están allí para 4 o 5 caballos y poco más, y a las cuales se le sacan muy poco rendimiento, cuando es un espacio que además, aparte de un tema de cultivo, se le podía sacar otros rendimientos mucho más, porque es un espacio realmente bello también paisajísticamente, con lagunas, con un montón de fauna avícola, de aves. Nosotros me acuerdo que vimos un árbol donde podía haber tranquilamente 100 cigüeñas. Es un sitio donde, por ejemplo, incluso podría quedarse una granja escuela, ¿no?, para los niños, no sé, que se podían crear mucho tipo de herramientas allí que generaran riqueza para los pueblos limítrofes con esta finca. Cuando ahora lo que hay allí pues es un barbecho total, no se usa para nada, y siendo público, pues se podía dar para un uso más para el pueblo. La ocupación fueron 18 días. ¿Y tú que estuviste allí presente el día del desalojo, ¿Nos podrías comentar cómo se llevó a cabo? Porque nosotros, ya digo, salimos unas cuantas horas antes, porque los dispositivos de la Guardia Civil y demás llegaron a las 5 o 6 de la mañana. ¿Y nos podrías contar cómo se desarrolló el desalojo, tú que estuviste? Antes de eso, bueno, el desalojo fueron varios días, porque el primer día fue cuando ya se dio la orden, que a partir de las 12 ya desalojaban, supuestamente. Ahí acudimos varios también de aquí de la casita, del grupo de apoyo a las turquillas. De eso lo comento porque hubo un momento que fue precioso, que fue el momento en el que fue también que se dio la orden de detención a Sánchez Gordillo, a Cañamero y demás. Y fue un momento precioso porque ya se habían pasado las 12 de la mañana, ya había una orden puesta encima de la mesa de desalojo, que en cualquier momento las turquillas se desalojaban, y fue precioso. Y esto, a quien le duela, porque le duela, y quien piense que piense lo que quiera, fue precioso ver cómo en un par de horas, cuando la gente de María Leda se entera que van a desalojar las turquillas y que van a detener a su alcalde, a Juan Manuel Sánchez Gordillo, en una hora, dos horas, se organizan en asamblea en María Leda, organizan dos autobuses y organizan un montón de coches para ir a las turquillas. Y aparecen allí cerca de 300 personas de María Leda a las 4 de la tarde con todo el calor. Ese momento, vamos, todos los que estábamos allí teníamos las carnes de gallina, ¿sabes? Aplaudiendo, porque además llegaban donde les dejó el autobús hasta donde estábamos nosotros, había prácticamente 2 kilómetros. Entonces tuvieron que estar andando a las 4 de la tarde 2 kilómetros con todo el calor, y llegaron la mayoría rojos con un montón de sed, y ahí estaba, ahí se demuestra lo que es el pueblo de María Leda. Más allá de lo que la gente pueda decir, de que estén más manipulados o que sean, ahí está el pueblo de María Leda, cuando hace falta, acuden siempre. Sí, eso fue el jueves a las 12, a las 2, al día de antes del desalojo, fue antes. Y eso fue uno de los momentos, pero vamos, precioso de todos los días de ocupación. Ahí fue cuando realmente ya vimos que esto era más, ¿sabes? Que era mucho más. Y en cuando ya el momento del desalojo, pues la verdad que el día de antes habíamos estado muy tranquilos, porque habíamos estado viendo la película allí, nada aparece, ¿sabes? Estaba claro que había encima esa orden de desalojo, pero nada, no parecía que se fueran, que hubiera, que fuera a haber un desalojo inminente. Que muchos no dormirían por pesar. Claro, estaba ahí encima, había esas dudas, pero estaba la cosa bastante tranquila, y además, como había bastante gente, había mucha gente de incluso de fuera, de Málaga, de gran parte de Andalucía, no se pensaba muy claro que ese desalojo se fuera a hacer. Pero el caso es que de pronto a las 5:30, a las 6:30, pues abrimos los ojos y nos encontramos rodeados de guardias civiles por todas partes, ¿sabes? Pues el desalojo, bueno, al principio aquello fue un caos, imaginaros, aquello eran gritos, los perros, la cabra también por allí, ¿sabes? Al principio, pues, hombre, es que claro, tú te despiertas de pronto y te encuentras a prácticamente, que, ¿pero visto? De la gente nuestra, de todos los que estábamos allí, porque tú te despiertes y de pronto te veas a 100 guardias civiles rodeándote, y aquello que era, parecía los ovnis, ¿sabes? Con las lucecitas, que era todavía de noche. Entonces, pues nada, hay ese momento, hay un poco de locura, pero ya bueno, ya la gente, todos vamos hablando, algunas personas que tienen que salir de allí salen antes, entonces ya nos reunimos todos, y entonces Cañamero y Gordillo empiezan a hablar con la Guardia Civil para no llegar a algún pacto, para que el desalojo pues se hiciera de la mejor forma y que no, y ver qué opciones había. Y a esto, pues, la Guardia Civil lo dice claro, que allí solamente hay dos formas de salir, que es o detenido o es identificado, y que nos iban a dar media hora para hacer desalojo. Entonces, pues bueno, al final no salió nadie detenido, pero sí salió todo el mundo identificado, además con una notita de desobediencia grave. Y nada, se hizo el desalojo como se pudo, ¿sabes? La Guardia Civil, la verdad, que trajo una furgoneta y la cargaron, la furgoneta, salieron, nos hicieron descargar la furgoneta, que eso fue también uno de los gestos también bastante feos de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil sale con la furgoneta y en vez de coger las cosas y soltarlas en la parte donde nosotros tenemos los coches, pues la dejan a 2 o 3 kilómetros más para allá, la furgoneta, y tenemos que ir a 2 kilómetros y descargar allí las cosas y dejar las cosas en mitad del campo. Que eso fue un gesto un poco bastante feo por parte de la Guardia Civil. Sí, ellos la Guardia Civil trajo una furgoneta para ayudar desalojo, la Guardia Civil 2-1. Y nada, ya una vez que eso, pues ya salieron los compañeros, todos los compañeros salimos y ya está, no hubo más incidentes. La verdad que el desalojo fue pacífico y tranquilo, hombre, aparte de los nervios y los sustos del principio, porque claro, no, tampoco sabíamos en qué plan venía la Guardia Civil ni cómo, y pero después ya fue todo bastante tranquilo, bastante relajado. Bueno, pues, y varios días después, porque el desalojo fue el viernes, varios días después, si no recuerdo mal, fue el martes, se lleva a cabo esta acción que, ¿no? El sí. Eso, sí, me he equivocado. El martes antes, esa misma semana, antes del desalojo del viernes, se llevó a cabo la acción del Mercadona, antes del desalojo que hemos hablado, y en la cual, pues, se llamaron a los medios de comunicación y se llevó a cabo aquí en Écija y en Arcos. Entonces, pues, yo por lo menos no estaba, ni Juanma tampoco estaba en el asalto, que es lo que le faltaba ya, que lo viesen por ahí con un carrito a tometer. Entonces, pues, nada, respecto a eso, que todos nos enteramos quizá por televisión o aquí en las noticias, que por internet, de redes sociales, y nada, pues se ha montado un buen revuelo, un buen folloncillo. Y vamos, ahora quiero que habléis no solo tú, Juanma, que cualquiera que esté aquí presente que quiera hablar, que coja pida la palabra, sobre qué os parece toda la difusión y todo este gran impacto que ha tenido el hecho de los carritos. Venga, pues tú que estás aquí más cerca de mí, Juanma, ¿qué te parece a ti la acción? Háblanos de la acción, ¿qué te parece a ti? Danos tu opinión respecto a la acción que se ha hecho y posteriormente la repercusión que ha tenido. Háblanos, ¿qué te parece a ti de ella? Bueno, a mí, como ha sido simbólica, que se pretendía hacer, me parece que ha sido un éxito, porque era una acción simbólica que lo que pretendía era llamar la atención para que se pudiera lanzar un mensaje a la población, y lo ha conseguido. Como acción simbólica, un éxito total. Está claro que como después no es más que eso, es una acción simbólica y ha sido un éxito. Se ha conseguido lo que quería, que era llamar la atención, y estupendo, ¿sabes? Y eso ha permitido que durante X días, pues haya podido hablar de otras cosas en los programas de televisión, donde normalmente lo que se habla son pamplinas y chominas. Entonces, por ahí yo, pues, muy contento y orgulloso de que el SAA pues haya llevado a cabo esa acción, ¿vale? Más de allá de todo lo que se pueda haya estado hablando, de agresiones, de no agresiones, de robo. Eso para mí no es un robo. Eso no es un robo, porque un robo no se hace con la cara descubierta, ni con medios de comunicación delante, ni sin armas, porque no. Eso es una acción simbólica, que alguien va, se lleva los carros y ya está. ¿Sabéis? Y eso ni supone una pérdida para Mercadona, ni mucho menos. Ahora, lo de la cajera, pues si ella lo pasó mal, pues la verdad que lo que menos que le pidan perdón, porque es verdad que no, que nadie tiene por qué pasarlo mal en ningún momento, pues nada. Ya está. Y ahí no hay más. Pero como acción simbólica, pues estupenda. ¿Sabes? Pues yo, mi opinión en verdad, no veo que esté bien robar el hecho ese, ¿no? Pero que tampoco hay que, ¿cómo es? Tampoco un robo, ¿verdad? Es un robo, no se mire como se mire, ¿no? Y no está bien, pero que no hay que acribillar a esa gente por lo que han hecho, porque lo han hecho con un fin bueno, que darle de comer a gente que le hace falta, que lo que hay que perseguir es a los grandes ladrones, a los banqueros, a los políticos y eso. Que eso, que por una parte no lo veo bien por eso, por el hecho de que hayan cogido una cosa que no es suya, pero bueno, es que hace que el tío, el dueño de ahí no va a perder mucho por eso, es que no lo va a notar siquiera, que tampoco. Bueno, vamos a ver. Yo primero quiero, es que claro, el tema es difícil, porque si esto es lo que se pretende hacer, me refiero a la ocupación de las Turquillas, si lo que se pretende es una reforma agraria, en España todas las reformas agrarias que se han hecho, muchas malamente, está la de Mendizábal, luego la de Madoz, eran unas reformas que estaban vistas en cuanto a la cantidad, ¿no? El reparto, porque aquí en Andalucía hay un latifundio muy grande, que es poco productivo, en el sentido de que da pocos jornales, puede ser muy productivo en el sentido de la cantidad de alimentos, pero al mismo tiempo también deja mucho que desear la calidad, porque se abusa de los pesticidas, se abusa de los herbicidas y la mecanización, y entonces pues fincas que antes daban, por ejemplo, 500 puestos de trabajo al año, pues ahora dan 3 puestos de trabajo. Eso es insuficiente socialmente para mantener a un pueblo, a una región como Andalucía, que carece de industria, y que solo la industria que tenemos es muy pequeñita, está muy poco desarrollada comparada dentro de España. España tiene una industria casi insignificante con respecto a los países europeos y americanos, pero es que dentro de España Andalucía ya es que es la que menos tiene. Entonces aquí tenemos que optar por una reforma agraria para dar trabajo a la gente, porque si no, yo no sé. Es que, como digo, la industria, ¿qué puesto está dando de trabajo aquí? Hasta ahora se ha dado unos pocos de puestos de trabajo, pero industrias pequeñitas, ¿no? Como puede ser la de los corchones, como si son contadas, ¿no? Como puede ser cuatro, algunas carpinterías, ¿no? Y alguna que se dedica solamente a exportar, y algunas de ellas muy, muy mecanizadas. Entonces, pues, incluso en sus mejores momentos, en ese ha habido siempre un paro, incluso en los mejores momentos de la industria. Y ahora que estamos en los peores momentos, pues decirme, el que tenga otra idea, que me explique cómo le vamos a dar trabajo al pueblo. Trabajo que en el que se cobre, porque trabajo sin cobrar hay mucho. Para ti la ocupación de las turquillas, háblalo, ¿qué significa? A eso iba, la ocupación de las turquillas. Yo para mí la... Mira, yo después de haber estado pensando en Andalucía, la revolución que hay que hacer es una revolución productiva. No me estoy refiriendo a una revolución de pegar tiros ni de violencia. Una revolución económica. Bueno, yo soy una persona que lleva viviendo en el campo ya 15 años y esto tengo una parcela de 3 hectáreas de secano y he conseguido montar un huerto porque pasa por allí un arroyo, entonces tengo agua desde el invierno hasta la primavera, luego ya me quedo sin agua. Eso es un ecosistema en el que estoy plantando árboles, palmeras, almendros, olivos. No estoy plantando muchos porque es de la planta que se está abusando aquí. No podemos tener la agricultura solamente empleada en un tipo de cultivo. Tenemos que tener varios, porque si falla un año ese cultivo o falla el precio, y pues entonces nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces tenemos que cultivar de varias cosas, aparte de que el monocultivo ya sabemos que da malos resultados, trae plagas, desertiza la tierra, se abusa de los pesticidas, por eso, porque las plagas atacan mucho, etcétera, etcétera, que es un tema en el que no me voy a meter. Como eso es. Entonces, pues yo la experiencia que tengo en el campo, pues es una experiencia que estoy aprendiendo día a día. Y cada día aprendo más y entonces incluso me sorprende, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una agricultura complementada con la ganadería. Bien, eso para decir un poco quién soy yo. Y soy ecologista, ¿no? Soy ecologista y también, pues, hombre, me preocupa la ecología y el socialismo, pues yo creo que van muy unidos, ¿no? Yo creo que no tenía por qué ser así, porque también podían la gente de derecha pues ser ecologista, ¿no? Pero es otra ecología, es la ecología de los pijos, de la ropa de marca que se van a la sierra. Cosa que me parece muy bien, pero bueno, ese es otro tema. Estábamos hablando de la revolución aquí, en la revolución económica desde mi punto de vista. Primero, en Andalucía hace falta una reforma agraria en cuanto a la cantidad, es decir, disminuir estos latifundios y en régimen de parcelas, ¿no? Podría ser, de cooperativas también podría ser otro tema. Pero también el modo de producción. Nosotros no podemos, ahora los agricultores, no podemos estar sometidos a las casas biotecnológicas, que son perros sanguinarios que están chupándole la sangre a los agricultores, no ya a los pequeños. Han terminado con los pequeños y ya a los grandes tampoco les salen las cuentas. Hombre, ¿por qué no le sale? Hombre, porque resulta que meten los transgénicos y ahora resulta que tiene que pagar un canon de la semilla y encima un uso por la semilla. Y ahora esa semilla puede funcionar o no puede funcionar, ¿eh? Porque eso es una cosa que está todavía en experimento. Entonces, a los agricultores no le sale en el mercado actual económico, a los agricultores no le salen las cuentas. Y si nos vamos a la horticultura y todo eso, peor todavía, porque a un agricultor le pagan 10 céntimos por un kilo de tomate y luego el consumidor lo compra por un euro y pico en el supermercado. Entonces tenemos que cambiar el modo de producción. ¿Cómo es el modo? ¿Qué cambio? Pues yo, por la experiencia que yo tengo de lo que yo he estado haciendo hasta ahora, yo llevo 10 años que soy autosuficiente. Yo no necesito comprar nada de la tienda de alimentos, ¿vale? Y eso porque yo estoy solo, pero si junto a mí, en la misma porción de tierra, en el mismo ecosistema, estuviesen 4 o 5 personas más, le daría de comer suficiente a esas 4 o 5 personas más, y además con menos trabajo, porque ya sería un trabajo en equipo. Entonces, por eso, la reforma agraria no es una cosa que la pueda hacer una persona sola. Bueno, eso, pero claro, como me dijeron cuando estuve allí en las Turquías, me dice, bueno, pero hoy en la industria, digo, claro, ya, en la industria, digo, es que primero, en los años 60, el 80% de los trabajadores aquí en Andalucía estaban en la agricultura, y ahora el 80% está en la industria, bueno, en la industria, en el paro, ¿vale? Eso es. Entonces, ahora, ¿cómo ubicamos esta gente? Entonces, claro, esta gente, ya que se ha metido en la industria, quieren seguir con la industria. La industria aquí en Andalucía era el ladrillo, no había otra industria. O sea, el ladrillo y un poco de hoteles y eso, o sea, el turismo. El turismo está, bueno, ahora parece que está así, pero que con la crisis el turismo se nota y decir que va bien, pues es un eufemismo. Entonces, aquí lo que hay que procurar es una renta básica. El concepto de renta básica, pues igual necesitaríamos un programa para explicarlo un poquito mejor, pero se puede resumir básicamente en que todo español, por el hecho de ser español, lo mismo que tiene un carnet de identidad, pues se le asigna una cantidad mensual de dinero. Esta cantidad, pues, se extraería de la Seguridad Social, lo mismo que se pagan un montón de pensiones de por desempleo, otra por jubilación, bueno, pues sería un poco aunarlo todo y entonces todo el mundo cobraríamos, pues imagínate, algo semejante al sueldo mínimo interprofesional o quizás menos. Es que eso ya depende, haciendo números, del presupuesto que pueda pagar el Estado. Eso era otra cosa que quería hablar. No he terminado con lo que estaba diciendo, pero venga, pero lo voy a dejar por terminado. Total, que para mí una en Andalucía es lo que hace falta, hacer una reforma agraria en cuanto a la cantidad y en cuanto a al modo de producir. El modo de producir tiene que ser ecológico, sin pesticidas ni herbicidas, y la gente, pues todos los que estábamos empleados en la industria, en el ladrillo, pues ahora tendremos que coger la legona e irnos al campo. Y digo una cosa, que el trabajo del campo no es peor que el de la industria. Todo depende del encargado que tengas detrás presionándote. Porque si ese señor es un juaz, como se dice aquí en Andalucía, pues estés en la industria o estés en el campo, va a ser un trabajo asqueroso. Porque es que hasta en las oficinas son ya los trabajos explotados. Y mira que una oficina de antes era lo que mejor se veía. Bien. Entonces quiero decir, pues no hay que tenerle miedo a trabajar en el campo con un sueldo digno, con un sueldo el que se pueda pagar. Ese sería, o sea, renta básica y reforma agraria. Entonces la manera, y habría que recuperar el mercado local, es decir, pasar del mercado este de Mercadona y etcétera y todo el mercado global, y entonces recuperar la plaza de abastos como era antes. No, es que el mercado global se ha comido al mercado local. Y entonces hay que recuperarlo porque el mercado local es el del pueblo, el que da de comer al pueblo. Y el mercado global es el que da de comer a la gente que tiene dinero. Hasta ahora nos ha estado dando de comer a nosotros, pero ahora que ya no hay trabajo, ¿con qué compramos en el Mercadona? Pues nada, pues recuperar todas las huertas que había antes aquí aledañas, y si hace falta más todavía, y estos productos se llevan a la plaza de abasto, como cuando era plaza de abasto. Entonces esto da de comer a los agricultores, esto da de comer a los de los puestos de la plaza de abasto, incluso a algunos almacenistas, y además sería comida ecológica, y es algo que para salir del paso. O sea, sería un principio de reforma agraria, y por ahí nosotros estamos también luchando por los huertos familiares, porque los huertos familiares es una manera de empezar la reforma agraria en pequeñito, en pequeñas porciones. En cuanto a la ocupación de las turquillas, bueno, no solamente las turquillas, está ocupado una finca que es de la Junta de Andalucía, que es Somonte, que llevan ya allí, pues no sé si son 3 meses o 4, y hasta ahora pues están plantando cosas, tienen animales, va bien la cosa, pero claro, la Somonte me parece que son 600, ¿no? 300. Vale, bueno, y la... Vale, 400, es igual. Las turquillas sí que se ha dicho ya que son 1000 hectáreas y 30 que la tienen dedicada para los animales. Pero yo lo que quería hablar un poco era de la estrategia que se ha utilizado, ¿no? Y sobre todo la estrategia que han utilizado en este caso la Administración de Justicia y... Pero sobre todo está muy politizado, sobre todo los políticos, vamos a dejar la Administración de Justicia, los políticos y los militares, ¿no? Que claro, pues para ellos eso era algo molesto, ¿no? El que estuviera allí una gente diciendo que aquellas tierras pues no se estaban explotando como deberían de ser cuando no hay trabajo, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta que se eligió un tiempo en el verano, que este verano pues tenemos mucha calor, y hay que tener en cuenta que una criatura allí, debajo de un chaparro, con un chamizo, con 4 neveras, ya con el hielo ya deshecho con la calor, y allí te tienes que y allí pues esta gente han estado de día y de noche durmiendo en tiendas de campaña. Nosotros pues con el grupo de apoyo y la gente que simpatizantes pues le llevábamos algunas cosas, pero eso no pasaba de ser anecdótico. Entonces para mí tiene mucho mérito estas personas, el tiempo que han estado allí, que han pasado mucha calor, además mucha inseguridad, porque ya se dio la orden de desalojo una semana antes, y eso psicológicamente es demoledor, porque pasa un día y no te desalojan, pero tú estás esperando el desalojo, y pasa otro día y psicológicamente te desesperas, ¿no? Todo esto lo han hecho con esa intención, ¿no? Y aparte de eso, los días de más calor, esos días no iban a desalojar, lo dejaban quietecito. Yo creo que los días que han desalojado eran días que han aflojado un poco las temperaturas, ¿no? Que había un... Eso es. Entonces, claro, esto quema mucho a la gente. ¿Y la estrategia de la gente? Pues, de los que estábamos allí, pues era una estrategia, pues, sin violencia, y explicar un poco que era lo que pretendíamos, pues eso, que se concediesen esas de las 1000 hectáreas que hay, 30 están explotando, entre comillas, los militares directamente con los caballos, es decir, los utilizan para los caballos, pero las otras se los dan a empresas subcontratadas que al final han dado en quiebra, se han ido, le han dejado allí el trigo, que ni lo han cogido siquiera, el trigo está allí que no lo han segado siquiera, no sé lo que ha pasado, no le han salido las cuentas. Esas es las tierras que nosotros pedimos, que Gordillo y la gente, el sindicato, el SAT, pide que se dé en cooperativa o en otro régimen de explotación, para que sea una explotación no mediante maquinaria solamente, sino que sea una explotación en cada pozo que hay allí varios, pues se crearían los huertos suficientes que haya para los que haya capacidad de agua en los pozos, ¿no? Y el secano pues se utilizaría para animales, para rebaños de cabras, las cabras y de ovejas, pero sobre todo las cabras son unos animales que dan mucho, mucho de sí, porque se pueden, o sea, de la leche que dan, pues dan la leche y dan la carne, ¿no? Y de la leche pues tú puedes venderla directamente o puedes hacer queso y vender luego los quesos, o sea, que daría una serie de trabajo, o sea, que con 500 cabras, pues podría emplear allí en aquella zona unas 30, 20 o 30 personas. Eso es otra cosa que quiero aclarar. Hay mucha gente que dice, bueno, las turquillas, allí está el Gordillo y su gente. El Gordillo y su gente estuvieron allí ocupando las turquillas esperando que se uniera más gente. Y solamente grupo de apoyo fuimos allí. No hubo cojones de gente de irse con ellos, que estaban esperando que se vinieran los pueblos aledaños todos de allí, que hay mucho paro. La gente, sin embargo, decía, no, es que no. Entonces, claro, y la pregunta es, entonces si va allí 500 personas, a lo mejor no hay puestos de trabajo en las Turquillas para 500 personas. Pero es que ese no es el plan de Gordillo. El plan de Gordillo es que si llegan 500 personas, pues se coge otra finca que tiene la Junta de Andalucía, muchas fincas, y ya lo ha dicho Gordillo. Y luego vamos a empezar con las del Duque del Infantado. Daría, he dicho 500 por decir algo. Aquello yo creo que puede dar 2 o 3 mil puestos de trabajo. En la zona que yo estoy, hay un pueblo que fue de la reforma agraria que se hizo en tiempo, en los años 60. Se nota que a Franco remordió la conciencia e hizo varias colonizaciones, y entre ellas pues la Montiela y muchas más. Y allí hay pues unas 2.000 o 3.000 personas viviendo de una finca que ahora mismo, si no hubieran hecho la reforma agraria, solamente se llevaba con 3 personas. Y sin embargo hay 3.000 personas viviendo allí. Claro, que ya es una zona de regadío. Hay que diferenciar en la agricultura regadío de secano. El secano no puede dar tantos puestos de trabajo como un regadío. Pero es que los cortijos de regadío que se están llevando ahora en el sistema dan 3 puestos de trabajo al año. Cuando en la Montiela, que es la zona donde yo estoy, son 3.000 puestos los que hay todos. Pero ya no es solamente la agricultura, porque ya hay talleres, ya hay panadería. Todo eso se podría hacer en las Turquillas, todo eso se podría hacer en el Sotillo de las Ventanas, que es del Duque del Infantado, todo eso se podría hacer, y ese es de regadío. O sea, la reforma agraria es necesaria, y para los que tienen el poder en este país, es lo más prudente dejar que se haga una reforma agraria racional, porque si no, el pueblo no sé cómo lo van a aguantar. Nosotros, en todo caso, somos gente que vamos a encauzar esa reforma agraria. Pero el pueblo tiene que ser encauzado de alguna manera. Y si esta gente lo han dejado a la deriva, el pueblo se puede levantar, eso lo saben ellos. Y entonces, desde aquí yo digo también, le digo, es otro mensaje al poder, que tienen que dejarnos hacer porque es para bien de todos. Porque levantamiento y revueltas no traen nada bueno, ni para los que tienen ni para los que no tienen. Entonces, y si con la crisis peligran las pensiones, díganme de qué vamos a comer mañana, señores. Entonces, tenemos que hacer una reforma agraria o tenemos que pensar en una renta básica. Porque la situación no está para dilatar más la situación. Porque cuando España no pueda pagar pensiones, a ver cuánto tiempo dura el pueblo sin levantarse. Y levantarse el pueblo entero, eso nadie lo sabe. Yo soy el primero que me quito del medio. Porque eso es un tanque que sale pisándolo todo. Bien, sobre el tema este. La pregunta era, bueno, es que eso es solamente para la gente de Marinalea y para los de Osuna y para los agentes del SAS. El SAS es un sindicato y está abierto para todo el que quiera participar, se puede afiliar. Pero es que si no quiere afiliarse no es necesario, porque yo he estado participando y no me he afiliado ni me pienso afiliar. Bueno, no sé, a lo mejor algún día me afilio, pero que no. Pero que nadie me dijo, tú estás afiliado, sí, pues entonces puedes hacer esto. No estás afiliado, no, pues entonces esto no, lo otro sí. Y yo estuve participando en la asamblea y no hablé porque no quise. O sea, que esto es algo abierto para todo el mundo, para toda Andalucía, y el que no lo quiera ver así es porque a lo mejor no quiere, porque hay muchos obreros que no queremos reforma agraria. ¿Por qué no queremos reforma agraria? ¿Que queremos un puesto de trabajo en la industria? Pues ya no hay puestos de trabajo en la industria. Pues a ver qué vamos a hacer. Díganme ustedes, señores, ahora ya me refiero a los parados que dicen que no quieren reforma agraria, que no quieren problemas, que no quieren follones, díganme, cuando España deje de pagar pensiones, ¿qué vamos a hacer? Díganme ustedes ¿qué alternativa me va a presentar? Yo tengo pocas, pero es que ahí hay menos. Entonces, en eso estamos, en las alternativas. El que no quiera participar en el tema de la ocupación de la finca es porque no quiere. Y a nadie se le va a poner cortapisa en ese sentido. Vale. Eso es, como yo decía antes, renta básica, ¿no? Pero también, vamos a ver, Gordillo, pues esto de los carritos, el tema de los carritos es algo coyuntural, ¿eh? En la situación, esto es lo que resalta en la situación tan trágica en la que estamos, es lo que yo estaba diciendo antes, es que existe riesgo ya es que peligran ya hasta las pensiones. Entonces, eso es una acción para decirle, primero, a las empresas, a las grandes cadenas, que gestionen un poco mejor los alimentos, que resulta que se tira el 40% de los alimentos, se desperdicia. Y para decirle a la gente que tenemos que hacer algo, que tenemos que hacer algunas acciones conjuntas. Que tenemos que hacer algunas acciones conjuntas, una de ellas esa. Pero esto es más bien como para poner, para sacar en la conciencia, para despertar la conciencia de las personas. De los que no tenemos y de los que tienen. Porque en España resulta que hay una minoría que tiene mucho dinero y una minoría que no tenemos nada. Y tenemos que ser solidarios. Y eso es una manera de decir, señores, la situación es que hay mucha gente pasando hambre. Como decía el Víctor Hugo, el que tiene dinero se exhibe y lo ve todo el mundo, pero el que pasa hambre se avergüenza y no sale de su casa. Y hay muchas personas que por vergüenza está pasándolas muy mal y no sale de su casa. Y porque luego le pueden decir los vecinos, tú por qué no has trabajado, mira tú con lo grande, y te compraste el coche, mira, y ahora no tienes para comer, ¿no? Así hay muchas personas que por vergüenza no salimos. Y esto es una manera de decirle a las personas esas, mira, que no es vergüenza, que es el sistema el que tiene la culpa de que ahora estemos parados. Porque el sistema nos ha prometido trabajo a todos. Pleno empleo. ¿Cuánto se está cacareando desde la transición hasta ahora? En España tenemos que conseguir el pleno empleo, tranquilos, que ya va a llegar, que mañana, pasado. Pues ahora mismo lo que tenemos es pleno desempleo. A eso hemos llegado. Bueno, pues hay que ponerse las pilas, los políticos y las personas y el pueblo, para hacer una reacción, para reaccionar ante esto y ver que tenemos que hacer cosas como las de la turquilla, etcétera. Y eso es el significado de los carritos. Ni eso es un robo, eso es simbólico totalmente. Lo que está diciendo antes Juanma, que nosotros fuimos del primer día y que era increíble la gente allí, la actitud que tenía, que tú llegabas y cómo te recibían, que se veía un grupo muy humano, ¿sabes? Y que no era como decía la gente, que allí iban a hacer una ocupación en plan desastrosa, que no, que la gente iba de forma constructiva. Y luego lo de la apropiación de los alimentos, que es lo que ha dicho Juanma, que realmente es un acto simbólico y no es nada más. Que eso que dice la gente de que no, es que eso lo han hecho para robar, que eso realmente son 8 carros y que no va a cambiar nada, ¿sabes? Ni le va a suponer algo al Mercadona, ni tampoco va a cambiar algo, porque con eso, ¿qué se va a hacer? Nada, es eso, un acto simbólico y ya está. Y es que lo que se tiene que quedar la gente, que ha servido para que la gente, digamos, alguna gente lo haya visto bien, otra gente lo ha visto mal, porque también había mucha gente que bueno, solo hay que ver algunos programas, ¿no?, de televisión, las barbaridades que dicen y... Pero en fin, también ha servido para dar un toque de atención. Mira, pues... Yo soy Raquel Alama, soy una amiga de aquí de los niños de la casita, y cuando me enteré de lo de la ocupación de las turquillas, me pareció estupendo, me pareció que ya era hora que alguien se levantara y que, bueno, ellos llevan levantándose mucho tiempo, que alguien se levantara, que luchara por lo que es del pueblo, porque es verdad que siempre se habla a título del PER de los pobres, de los obreros, que si cobran el PER y trabajan, el fondo de la cuestión es que cobran el PER y tienen que trabajar sin estado de alta porque no les llega. Si hubiera trabajo y todo el mundo tuviera trabajo, no habría que cobrar el PER, habría que trabajar y ya está. Del PER de los ricos nunca se habla. Del PER que cobran, no es un PER, las subvenciones que cobran los grandes, los que tienen mucho campo, la duquesa de Alba, de eso nunca se habla, y cobran muchas subvenciones y dan muy poco puesto de trabajo. Me parece estupendo, la de Turquía me parece estupendo. Tuve la oportunidad de ir un día. Me presenté allí voluntariamente un día para verlo, para ver cómo estaban, para presentarle mi apoyo y para decirle que sí, que el pueblo está con ellos. Y por otra parte, lo de la acción del Mercadona, pues también me pareció estupendo. No fue un robo, ni mucho menos. Aquí se ha hecho hace poco un pleno extraordinario para condenar el acto de Gordillo y del SAS. Pues aquí no somos ningunos jueces ni ninguno debemos de condenar. Hay quien le parece bien, hay quien le parece mal. Pero lo que sí es verdad que si Gordillo tiene culpa de ese ladrón, es de ese ladrón de robarle a los caciques su opinión y de darle sueño a los que no estamos, a los que no tenemos, a los que tenemos un puesto de trabajo y a los que no tienen un puesto de trabajo. Yo creo que es una pequeña luz que ha abierto el SAI y Gordillo y pienso que lleva un buen camino, que hay mucha gente que no se había despertado y desde entonces se está despertando, que se siente identificado. No se siente identificado en lo de entrar con un carro y coger alimento, pero se siente identificado en el tema de que hay que hacer algo y de que ellos han empezado y nosotros vamos a seguir. Y por otra parte, hablan mucho también de la cajera. Yo me solidarizo con ella, es una trabajadora más, como mucha gente, tiene la suerte de estar trabajando. Es normal que se pusiera nerviosa, que en un momento de tensión todo el mundo se pone nervioso y todo el mundo sale por donde puede. A lo mejor sus actos no se controlaron, lo de los compañeros del SAS tampoco, pero no pasó de ser un momento de angustia y de incertidumbre. Allí yo personalmente no vi agresión ninguna, lo siento mucho para el que lo viera, yo no vi agresión. A mí me han pegado un pojón más fuerte en la cola de un cine y yo no he denunciado a nadie. Y nada, yo creo que es el camino, que ahora están haciendo las acciones de las marchas, que se están encontrando con más gente de la que debían. Mucha gente dice que son pocos, yo no pienso que sean pocos, yo pienso que cada vez más gente a la que se unen. Por el pueblo que pasan, la gente está esperándolo, están aplaudiéndolo. Eso cuando hacemos sentadas, que hacemos una manifestación pacífica y llegan pegando palos, de eso no se habla, eso está bien. Eso, además, si te sientas y no te quitas, tú eres culpable, eres como si fueras un terrorista. Te condenan por un acto como terrorista. Nada, yo solamente decirle que ánimo, que nosotros ha levantado una esperanza que hacía 3 meses que no veíamos, 3 meses que decíamos, yo no sabemos por dónde vamos a salir, es que esto no puede, esto tiene que cambiar. Y está cambiando, se está hablando de una cosa que no se hablaba, y eso es lo que ha conseguido Gordillo y el SAS. Habla de lo que verdaderamente hay, de la cuestión que hay, de que hay paro, que hay gente que tiene hambre, que hay gente que lo está pasando mal, y que con 9 carros, decía el compañero, que no se cambia nada. Yo creo que se cambia la ilusión de las personas. No la ilusión por comer ese día, porque hubo familias que comieron ese día. Yo creo que se cambia la ilusión del que la ha visto un poquito de luz. Y la ilusión, yo la veo, yo tengo familiares que apenas hablaban del tema y ahora hablan del tema y ahora dicen, oye, pues mira, me parece mal lo que hicieron, pero es verdad, es que la cosa va a llegar así. Bueno, a ti te puede parecer mal, a otra gente no, pero es verdad que el tema es el que hay gente que pasa necesidad, que pasa hambre, y yo veo que es una acción simbólica, que no tienen más vuelta de hoja, que no hay que hacer un pleno extraordinario, que no hay que condenar, porque no somos jueces, ya he dicho, y ya está, ni nosotros somos jueces ni el gobierno tampoco es juez. Sí, la marcha tiene éxito, yo lo estoy viendo vamos, no se está viendo nada en Televisión Española, no sé si se habréis dado cuenta, se ven en todas las cadenas, pero Televisión Española se ha quedado muda. Primero sobre la ocupación de las turquillas. Bueno, la ocupación, lo de las turquillas, yo estuve allí para ver aquello, ¿no? Y verlo por mis propios ojos. Y personalmente me pareció bastante bien que personas, ¿no?, cojan y se pongan de acuerdo para hacer una ocupación y para ocupar algo que es lo que le da yo de comer todos los días, ¿no? Entonces, ya si, como yo estoy a favor de cualquier tipo de organización humana y cualquier tipo de plan para intentar hacer alternativas, yo estoy a favor de que personas se pongan de acuerdo para hacer eso. Ya después yo el tema de... A mí no me gusta hablar sin saber seriamente, así que no voy a meterme ya en el tema de si son trabajadores del SAS o si son solo ciertas personas que van a trabajar ahí o tal. Yo eso no me meto porque no lo sé y no tengo papeles delante, entonces no soy quien para opinar eso. Yo simplemente opino que desde mi punto de vista me parece bastante positivo que la gente pues eche esa voluntad, ¿no?, esa libre voluntad de querer salir adelante, de formarse o crearse su propio modo de vida, ¿no?, para poder subsistir. Y sobre lo del Mercadona, pues verá, el hecho es evidente y el hecho es que efectivamente fue un robo. Yo ahí ya no me voy a meter en juzgar si eso estuvo bien o mal, porque desde mi punto de vista la legalidad y las leyes positivas se hacen, al menos hasta ahora que ya se ha separado realmente el Poder Judicial, se hacía de acuerdo a una serie de ideales políticos. Entonces la legalidad es un poco como doble moral, entra dentro de una especie de doble moral, la legalidad positiva. Entonces, efectivamente, el hecho es que fue un robo, pero no voy a meterme en la valoración de si es positivo o negativo. Sin embargo, lo que haciendo una especie de hermenéutica social o una especie de lectura, se puede deducir que efectivamente la acción ha significado algo a la sociedad española, por la que se ha podido ver gracias a esa acción que familias pasaban hambre y cuál es la situación de España realmente, ¿no? Por ejemplo, desde mi persona, pues me ha servido no solo para descubrir la Corredora de Utopía, ¿no?, que existen, sino que además existen muchas más organizaciones de vecinos que han dicho no me sacan de mi casa y se han quedado ahí porque yo también lo haría. Yo decía, a mí vienen a sacarme de mi casa y no me iría. Y me, no sé, desde mi punto de vista me parece lo que es la acción desde el punto de vista simbólico bastante positiva. Desde el punto de vista de los hechos, efectivamente no voy a quitar el hecho de que sea un robo, porque lo es, porque robo es cualquier cosa por la que yo quite algo a otra persona o a otro ente. Entonces yo no voy a decir que no es un robo, pero sí voy a decir que es un robo sin valorarlo, porque no, a mí la valoración de ese robo no me, ni me va ni me viene, es decir, a mí me da igual, y la persona, que también eso es un error, ¿no?, que se haya focalizado todo en la figura de Gordillo cuando ha sido el sindicato, y cuando no solo el sindicato, sino también personas que libremente se unirían, supongo, eso tampoco lo sé. Pero es algo que podían haber hecho quien hubiesen querido, ¿no?, desde mi punto de vista. Entonces, también veo que hay una desviación ahí de todo el tema, sobre todo de las televisiones de derecha hacia la figura de Gordillo, en plan como poniéndolo como, o sea, intentando sacar los trapos sucios de este personaje, ¿no? A mí, sinceramente, me da igual la persona de este hombre. Y lo que me voy a centrar simplemente es en eso, en la acción simbólica que representó y en lo que ha permitido ayudar a gente. Por ejemplo, yo hablo ya en mi familia o en muchas más familias las que había visto, que no se había hablado nunca de eso y de repente se está hablando ya de la pobreza que hay en España, etcétera, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, yo eso lo veo positivo. Bueno, pues yo soy un parado de larga duración también, ¿no?, de la construcción vengo, ¿no? Nunca he trabajado en el campo, no he tenido el placer ni el honor. A lo mejor me hubiera venido bien para aprender, que nunca viene a aprender cosas nuevas. Y bueno, con respecto a lo de las turquillas, yo estaba allí, no precisamente en la ocupación, sino que lo conozco personalmente, y aquello es un latifundio sin dueño, como quien dice. Cría caballo militarmente en el siglo XXI me parece ya algo desfasado, que no hace falta. Aún así, familiarmente he tenido bisabuelos generales de caballería, ¿sabes? Y, hombre, nunca está mal que se siga la tradición, pero aún así ya lo veo algo que ya no es necesario. Aquí ya en Écija pues se está acabando con todo ese tema, ya la doma ya no se usa prácticamente, lo tienen más que nada como escuela también en desuso por los mismos temas de lo que es la crisis. Aún así, pues darle un uso que sea para un bien común de toda España, como es el tema de la alimentación, pues lo veo perfecto. Yo lo que se siga así, que si y el cómo se llega al que eso se consiga, no creo que sea relevante. Lo interesante sería que se hiciese, más el camino que es el fin, más que el camino y lo importante es el fin. Y bueno, en respecto al Mercadona, no lo considero un robo, más bien una adquisición indebidamente adquirida, donde se pecó más en la forma que en la intención. Aún así, lo considero una hazaña reseñable, que dará mucho que hablar, que es algo importante y que ya se está viendo. Y bueno, en un país donde hay 400.000 políticos, que todos cobran y ninguno aporta dinero a lo que es el tema del paro o el tema de esto, pues si los quitásemos y los pusiésemos a trabajar, pues ya habría más dinero para todo, en cierto modo. Yo lo veo así. Hay países donde los políticos trabajan y luego son políticos en otros aspectos. En principio es una idea, ¿no? No se tiene que tomar al pie la letra, pero bueno, 5 millones de parados es ya un tope, es un techo. Ya de aquí tendríamos que ir para el pleno empleo, para la estabilidad familiar, para buscar la manera de no que haga falta tener dinero todo el mundo, no, sino tener una vida digna, más que no sobre el dinero de los bolsillos, el que no nos falte para comer y el que no nos falte para vivir y para tener una sonrisa en la cara. Y bueno, si a alguien le duele el que vayan a un supermercado y le cojan 4 carros y se lo den a otras personas, porque es que es eso, no es casi una Robin Hoodada o algo así, no es, tampoco digo que son formas, ¿sabes? ¿No? Pero no me parece mal que lo hayan hecho, la verdad. Yo lo aplaudí. Vamos. Nada más. Bueno, hola a todas. Pues yo siento que otro mundo es posible y nunca he dejado de creer en ello. Y además me da la impresión que estoy aquí sentada al lado de gente que tiene una misma sensación, ¿no? Y que cree que ese mundo vamos a terminar por vivirlo, por respirarlo, de una u otra forma. Lo que sí me parece que me gustaría que llegáramos a él de una forma más cercana o más bonita, más cercana en el tiempo. Pero me da la impresión también que estamos pasando un proceso más duro, ¿no? Como le decía el otro día a uno de los compañeros que estaba en el juzgado, mientras que estaba allí siendo juzgado por un supuesto de asalto a un supermercado, lo estaban juzgando dentro, en el juzgado de Écija, y me decía el compañero, ¿qué, cómo estás? Digo, le decía que hacen falta muchos abrazos, no en el mundo. Digo, hacen falta muchos abrazos. Y me dijo que ya estaba un poco cansado de abrazos. Que había estado abrazando desde que era joven, desde que era pequeño, y que se encontraba en una situación ya un poquito más crítica, como para el tema de los abrazos. Y por eso digo que me gustaría que esto fuera más bonito, pero creo que corren tiempos en los que lo vamos a pasar mal. Y no porque queramos, ¿no? Sino porque parece que no lo ponen de esta manera. Y eso, me gustaría que con el tema de las turquillas o con el de los supermercados fuéramos más, como decimos, más razonables, sin apartar nunca la razón del corazón, diciendo que Andalucía es una tierra de las más ricas en Europa, o por decir del mundo, con las tierras más ricas, ¿no? Y después una de las tierras también que con menos productividad y con menos sostenibilidad. Bueno, y con una de las que tienen más paros, ¿no? Actualmente también en Occidente. Y por eso digo que no tendría sentido hablar de las turquillas más allá de izquierda, derecha o ideales. Las turquillas es un terreno de tierra rico que se podría cultivar y ahora mismo no se está haciendo. Y ya sea de terreno militar o sea de, aunque fuera del pueblo de Marinaleda, sería ya cosa de, como decimos, ¿no? De razón humana, que ahora mismo se está pasando hambre y no se está cultivando esa tierra y no se está creando puestos de trabajo. Y la tierra lo agradecería también, que se le cuidara. Seguro que Manolo diría que sí. Y respecto a lo del Mercadona me parece igual. Si hablamos de una tierra que no se trabaja, ahora hablamos de un supermercado que no es sostenible, que crea hambre en el mundo y que encima tira comida, ¿no? Entonces, más allá de asalto, como decimos antes, me gustaría que fuera de otra forma, pero lo vamos a pasar mal al respecto de que haya trabajadores y trabajadoras que se le dé un empujón, que se le dé una mala palabra, que es que estamos en un clima de extremos, que estamos llegando eso a tal necesidad que es difícil decirle, mira, le voy a dar un abrazo al de Mercadona y que done la comida, o que es que nos gustaría que fuera de esa forma, pero parece que no escuchan. Entonces, más allá de eso, no sé qué podría decir. Bueno, yo, pues, escuchando a Enrique, ¿no?, con lo del otro mundo es posible, yo me acuerdo de eso, llevamos diciéndolo muchos años, y yo creo que ahora mismo ya otro mundo no es posible, que otro mundo ya es urgente, ¿sabes? Que tengamos ya otro mundo ya es urgente, ya no podemos estar más tiempo esperando ya. Y eso, enlazando también con lo que dice Manolo, está claro, renta básica para salir del paso, ya, porque todo el mundo tiene derecho a subsistir, todo el mundo tiene derecho a vivir con dignidad, y luego tenemos que tomar la economía, sin democracia económica no vamos a ninguna parte. Tenemos que volver a la comunidad, volver a desarrollar un modo de vida comunitario y una economía regional, porque lo que se nos planteó, la globalización, el mundo globalizado, lo que nos ha traído es más paro, es más miseria y es más hambre. Y ante eso, lo que tenemos que hacer es desandar ese camino que nos ha llevado a la ruina y empezar a desarrollar de nuevo un comercio regional. No digamos local, porque seguramente localmente no podemos satisfacer nuestras necesidades por mucho que quisiéramos. Pero sí un comercio regional, el cual sea mucho más humano, mucho más cercano y posibilite crear una economía real que de verdad dé comida, que dé riqueza y genere una vida digna para las personas que viven en un territorio. Llámalo Andalucía, llámalo La Rioja, llámalo Copenhague. Pero que dé modos y herramientas de vida digna a la gente. Porque lo que nos están planteando es cada vez más recortes, cada vez que nosotras, las víctimas, paguemos más esta mierda crisis, que es una estafa, que la sigamos pagando, y se nos están meando y se nos están cagando encima. Porque además de dejarnos en la puta calle, no, y esto hay que hablarlo así, además de dejarnos en la miseria, además de eso, nos están haciendo a nosotros pagar la crisis. Además. Y ya está bien, hombre. Claro que vamos a los Mercadona, claro, es que ya está bien que se rían de nosotros. Es que llevan ya desde 2007 riéndose de nosotros. Y ya es hora de que articulemos de verdad una respuesta. ¿Por qué ha generado esperanza las turquillas? Claro que ha generado esperanza. Es que ya lo dijimos allí a los compañeros de las turquillas la primera vez que fuimos. Y la segunda. Es que por primera vez ya veíamos que estábamos yendo a la conquista. Que es que es lo que necesitamos ya. Es que para nuestra autoestima, para ser un poquito más felices en nuestro día a día, después de estar tantos años aguantando una embestida tras otra de los señores neoliberales, recortándonos las pensiones, recortándonos los derechos sociales, recortándonos la educación, la sanidad y demás, por primera vez en todos estos años veíamos a un grupo de gente que iban a la ofensiva, que no estaban en la defensiva. Y eso es lo que queremos ya, queremos ir a la ofensiva, queremos conquistar todo, porque tenemos derecho a todo. Y queremos economía de verdad nuestra. ¿Y qué? Pues la economía hay que tomarla desde los sectores productivos, tomando las tierras, tomando las fábricas, creando cooperativas que produzcan. También hay que tomar, por supuesto, la distribución, porque no sirve de nada, y esto es así, no sirve de nada, que tengamos ocupadas las turquillas y que estemos produciendo pimientos, tomates y un montón de productos, si después se los vamos a tener que vender a los mismos capitalistas que nos los van a pagar por una miseria y que después se los van a vender a un precio mucho más caro a otras compañeras. Pues claro que tenemos que captar los sistemas de distribución y apoderarnos de ellos. Y también los sistemas de venta, para que toda la cadena genere empleo y genere riqueza y genere economía real. Y toda la cadena esté controlada por el pueblo. Tenemos que invertir esfuerzo en eso. Tenemos que crear esas alternativas. Están ahí en nuestras manos. Las tenemos claras. Las tenemos clarísimas. Y eso es lo que me gusta repetir, las palabras de los compañeros y las compañeras del SAA. Nosotros no estamos aquí haciendo el tonto, nosotros sabemos muy bien lo que estamos haciendo. Y esto es lo que estamos haciendo, y tenemos muy claro lo que estamos haciendo, y estamos llenos de argumentos. Y después, que se callen los cobardes. Es decir, aquí queremos luchar. El que no quiera luchar, que se escude lo que quiera. Que diga lo que quiera, que diga que no sé qué. Pero señores, en nuestro pueblo hay 5.500 parados. Mucho más de la población que hay en Marina Leda, más 5.500 parados, y entre ellos yo y muchos de los que estamos aquí, y yo recientemente además. ¿Y a qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? No quiero, no hace, claro que no hace falta que quememos bancos ni que quememos nada, no, la violencia no dice nada, la violencia no conseguimos nada. Lo que tenemos que hacer es construir realidades alternativas, construir economía real, ya, ocupando las turquillas, creando bares de la gente, yo qué sé, comercio local, lo que sea. Pero claro que lo tenemos claro, y renta básica, por Dios. Y ahí tenemos el encuentro andaluz de la renta básica. Pero necesitamos ya y tenemos que caminar ya. Y la gente, los que sean cobardes y no quieran luchar, que por lo menos no molesten. Y que dejen el Facebook quietecito un ratito y dejen ya de cuestionar, de criticar y decir tonterías de uno y de otro. Porque hacen mucho daño, porque molestan mucho y porque ralentizan a la gente que de verdad quieran hacer cosas. El que sea un cobarde, el que sea un inútil y un ignorante, que se calle la boca. Y que deje de tocar los huevos. No, espérate. Solamente con eso. Solamente diciendo que estamos en un momento en el que parece que por fin Andalucía se está moviendo las cosas, que tenemos aquí un pueblo que se llama Écija con 40.000 habitantes, que lamentablemente durante muchos años ha sido un referente de un pueblo inmovilista y borrego, y que ya está bien de que seamos un pueblo inmovilista y borrego, que ya está bien de que tengamos... A mí no me da vergüenza que la gente del SA venga a Écija a robar, a hacer una acción en Mercadona. A mí lo que me da vergüenza es que la gente de Écija no participe en esa acción. Eso es lo que me da vergüenza. Y que llevamos años y años y años y décadas siendo un pueblo inmovilista. Y ya está bien, porque hay mucho paro, mucha miseria en este pueblo. Y hay muchos políticos corruptos en este pueblo. Y hay muchos políticos que no están haciendo absolutamente nada por este pueblo. Que no están generando empleo ni están haciendo nada. Más que reírse y hacerse fotos y salir a la tele. Así que ya está bien, vamos a dejarnos Écijanos y Écijanas, vamos a dejarnos ya de tonterías Écijanos y Écijanas. Y vamos de una vez ya a ser un pueblo orgulloso y un pueblo de verdad. Vamos a dejarnos ya de tantas torres, de tantas Semanas Santas, de tanta tontería. Y vamos a luchar de verdad por lo que es nuestro. Ya está bien de tanta tontería. Que el pueblo es muy bonito, que sí, pero con hambre no es tan bonito. Bueno, yo quiero comentar una cosa respecto a la renta básica. Porque muchos escuchan renta básica, y bueno, y la mayoría, yo me incluyo, no sabemos mucho, no hemos profundizado los aspectos, pero bueno, cuando una, lo de la renta básica, hay mucha gente que lo ve muy utópico, una utopía, uy, que dinero, sin, por, no hace nada, la renta básica es muy utópico y le pueden sacar una sonrisa. Yo lo que quiero decir que lo que se ha hecho a los bancos, lo que se le ha hecho a los bancos es una renta básica. Lo, el dinero que se le han dado es una renta básica de un tirón, de una vez, es una renta básica, lo mismo que se exige... Pero a los bancos es exactamente lo mismo, por lo menos mi opinión. Lo que se le ha dado de una vez, porque se le han dado, si no me equivoco, 100.000 millones de euros. Y dime tú a mí si eso no es una renta básica de una vez, de un golpe a los bancos. Y es para pensar lo que acabo de decir, porque para, no a las personas, no, se centra en los bancos, que desde mi punto de vista es quien ha provocado lo que ha provocado, ¿no? Que no voy a decir yo ahora. Bueno, pues... Dicho esto, quería dar pie a que hablásemos del presente, de las acciones que están ahora aconteciendo. Por ejemplo, una marcha, a ver qué os parece, la marcha que se está llevando a cabo y que parece ser que va a pasar cerca de aquí de Écija. Y bueno, y la intención, yo no conozco muy bien, pero se quiere llegar a dónde es. Sí, pero que hombre, eso, pero que es eso, que hay unas marchas que de un sitio a otro que se establecen los sitios. Bueno, y no sé si sabes tú, Juanma, cuándo pasa, dónde pasa la, porque hay una que salió de Jaén, pero ninguna va hacia Madrid, ¿no? No es que, sino que son aquí por la zona de pueblo a pueblo, por ejemplo. Y ¿sabes de alguna que esté ahora mismo por aquí? Bueno, o infórmanos sobre qué trata esto de la marcha. Si es que tú sabes algo más. Más que nada, mañana sale de Hornachuelo una, que es la marcha de Córdoba, la segunda etapa, y va a ir desde Hornachuelo hasta Córdoba. Y va a pasar por Posada, va a pasar por Almodóvar del Río y por Villarrubia. Entonces, bueno, pues es una asamblea, una marcha donde se intenta acumular a los parados de cada pueblo para que se evidencie la realidad que hay en todos los pueblos, de paro y de miseria. Entonces, bueno, esta es la ruta, se puede añadir quien quiera puede ir mañana a Hornachuelo y unirse a la marcha. Luego habrá una marcha a Sevilla también, de la provincia de Sevilla. Lo que pasa es que de momento yo no sé por qué pueblo va a pasar, si va a pasar por Écija o no. No sé, lo más seguro que no, me imagino que no pasará por Écija porque no sé, me imagino que cogerán más por carreteras más secundarias y por aquí lo que hay para Sevilla es la autovía. Entonces, no sé. ¿Ya? Bueno, ya que estábamos hablando de alternativas y estábamos comentando tanto la ocupación de las Turquillas, Sotomonte y también lo de las acciones alternativas hasta que se han llevado a cabo con vista a una acción simbólica y un intento de cambio de la sociedad, yo he traído aquí algunos indicios de cambio que se están dando en todo el mundo. Y lo que más me gusta de estos cambios que son iniciativas personales o iniciativas colectivas, que eso dice mucho de estos proyectos, ¿no? Porque es bastante importante a nivel humano el que ciertas personas con el sistema tan alienante que tenemos hoy en día se unan para hacer alternativas. Entonces quería comentar un poco para que nos sirva para seguir desarrollando el debate. En primer lugar, los cinturones verdes que se están dando en África, que es una fuerte oposición a la deforestación radical y a la introducción de especies que no son autóctonas de la zona y que lo que lleva a destruir la biosfera o lo que sería el entorno biológico de aquella zona. Entonces, en África, no recuerdo ahora si no me había traído la información, pero hay, por iniciativa propia de una bióloga a la que se le dio un Nobel, se comenzó a hacer una serie de medidas por las cuales se comenzaran a hacer cinturones verdes en las partes deforestadas de África, con ideas tan interesantes que llevaban, por ejemplo, a sacar a las familias de la pobreza, a que las familias tuviesen una actividad laboral y, por ejemplo, a que ellos se lleven algo de dinero, ya que vendían los árboles que no eran autóctonos a ellos, que ellos se lo compraban. Entonces, es una alternativa que ha hecho que en esta parte de África haya muchas familias que no han salido de la pobreza, pero sí pueden vivir algo más a gusto de lo que normalmente viven. Después también quería hablar de las monedas alternativas, como es el caso del Schengauer alemán o el Zoquito de Jerez, en Cádiz, que son monedas alternativas que sirven como una oposición también a lo que sería el sistema capitalista y al capital, creando una especie de microeconomía dentro de las comunidades que hace que estas comunidades se mantengan al margen de la vorágine capitalista del sistema en el que vivimos. También comentaba otras alternativas como el Banco del Tiempo inglés, que aquí ya lo comenzamos a desarrollar un poco, el Banco del Tiempo, y los sistemas de intercambios locales franceses, ¿no? Que también el intercambio local de productos es algo que sustituye directamente a la moneda y que vuelve a algo tan primario en el ser humano como es el cambio de especie, es decir, de tomate por huevo o de lo que sea. Y bueno, también lo expone dando pie a hablar de la iniciativa nuestra del colectivo de la casita de los huertos urbanos, hablar por ejemplo de los casos de huertos urbanos que se dan en Alemania, siendo huertos urbanos muchos de ellos móviles, es decir, que llega a un sitio que se alquila por este colectivo y las verduras y hortalizas están dentro de unos cajones que después pueden ser transportados a otra parte en el caso de que quisieran cambiar de lugar. Además de siendo un huerto urbano que permite a las personas ir allí a plantar, también es un huerto urbano en el cual quien no quiera plantar puede satisfacerse de él yendo allí y, por ejemplo, pidiendo una ensalada y pagando por su ensalada un precio módico y bajo por comerte una ensalada ecológica y sabiendo de dónde viene, es decir, de ahí al lado, lo puedes ver la lechuga recién cortada y el tomate recién cortado y comértelo allí mismo con la verdura fresca. Entonces, todo esto son alternativas que me parecen bastante positivas y que lo importante, otra vez quiero resaltarlo, es que un grupo de personas libre y con voluntad propia haya cogido y haya decidido desarrollar esta serie de cosas que son bastante positivas para no solo para ellos, sino para el resto de personas y para el pensamiento humano. Entonces aquí quiero dejar mi exposición y ya pues lo que queráis decir. Ya me vais a hacer a mí hablar. ¿Qué digo, tío? Que no sé qué decir. Bueno, pues para este caso que comenta el amigo David de los huertos urbanos, tenemos aquí además a un amigo que es Manolo Belmonte, que él lleva, pues, lleva muchos años... Ya ha hablado antes, de hecho, bueno. Pero eso, lleva toda la vida viviendo de esto, viviendo de los huertos, viviendo de cultivar y viviendo de él mismo. Y la idea, lo que hablo yo como inexperto en este tema, es que yo creo que la gente cree que es muy difícil tener un huerto, que es muy, muy difícil mantenerlo, muy difícil conseguir las semillas, muy difícil... Y ya que estás tú aquí, Manolo, pues nos gustaría que nos explicaras tú un poco cómo sale de caro, cómo no, cómo... Ideas reales para estos tiempos, que es lo que hay que proponer. En Écija tenemos una tradición de agricultura. Écija ha sido agrícola el 90% hasta los años 60. Y a partir de los años 60 empieza una pequeña industria y en los últimos años ya, pues con la construcción y con los hoteles, pues ya prácticamente, y la mecanización del campo. Entonces ha mecanizado el campo y ya prácticamente no hay trabajo. No obstante, todavía la gente guarda esa tradición y sabe muy bien cómo gestionar un huerto. Pero hay mucha gente que realmente no ha tocado el campo, gente que puede tener hasta 40 años que no ha tocado el campo, ya un número importante en Écija. Eso hace 30 años era impensable. Entonces, para esta gente, pues claro, el que no conoce una cosa, pues es que claro, a lo mejor se hace problemas en donde no los hay, y donde hay problemas a lo mejor cree que no los hay. Realmente lo importante en un huerto es el agua. Tiene que tener un punto de riego, tiene que tener un motor y de dónde sacar el agua. ¿Complicado? No es nada complicado, porque hay muchos tipos de motores, muchos tipos de riego. Se puede regar por goteo, se puede regar por aspersión, se puede regar a pie, se puede regar de muchas maneras, ¿no? Un agricultor es... Un agricultor es el que tenga una maceta y siembra una planta, un clavel, pues va observando cómo va evolucionando la planta, va fijándose si necesita agua, hay que salir cuando la necesite, si la echa mucha, pues eso se va viendo sobre la marcha. Entonces, en la agricultura y en un huerto es facilísimo. Y sobre todo, cuando se hace un huerto ya donde hay varios, es decir... Se hacen, por ejemplo, huertos familiares en una zona, pues se hacen 50 huertos o 100 huertos. Es que el que no sepa, da igual, porque esta persona va a mirar al vecino lo que hace y que planta tomate, y él va a plantar los tomates en esa fecha, o sea, y lo único que tiene que hacer es lo que hace el otro, ¿no? ¿Eh? El aprendizaje, es que en la agricultura vas aprendiendo día a día. Hay quien ha estado, como yo, por ejemplo, yo procedo de una familia de agricultores. Y hombre, yo tengo unos conocimientos, yo lo he mamado eso desde pequeño, pero yo todos los años en el huerto aprendo cosas nuevas sobre cómo conseguir nuevas semillas, sobre cómo regar o el tiempo de plantar, por ejemplo, porque ahora con el cambio climático pues el campo está muy expuesto a la climatología, entonces tú tienes que adivinar un poco si vas a sembrar una planta, pues que no la pillen las heladas o que no le pille una calor excesiva. La semilla es que la cosa es muy simple. Si compramos semillas de Monsanto, nos van a costar carísima y encima vamos a obtener productos, tomates, pimientos que no van a saber a nada. Y encima nos van a recomendar que echemos pesticidas. Entonces, ante los huertos familiares hay que hacer, yo ya no voy a hacer agricultura ecológica, pero por lo menos una agricultura al margen de la del sistema. Yo, en mi caso, pues tengo un banco de semillas, pues de hace 15 o 20 años. Pero es que como yo, pues aquí está Moisés también presente, que se dedica a la agricultura ecológica, junto con Vicen, y hay muchas personas que nos estamos dedicando a esto, y las semillas las regalamos. O sea, a mí viene una persona, yo voy a hacer un huerto porque tengo, necesito semillas, y yo le doy semillas de tomate, semillas de pimiento, semillas de todo, gratis. Porque esas semillas se han multiplicado y se han seleccionado durante 10.000 años que hace que se inventó la agricultura. Durante todo ese tiempo se han ido domesticando las plantas domésticas, valga la redundancia. Y eso se ha hecho sin cobrar canon y sin cobrar la semilla, sino regalándose. Y por eso tenemos una biodiversidad doméstica tan grande. Pero claro, ahora con los transgénicos hay que pagar un canon, hay que... Las semillas no sirven, porque las semillas transgénicas y las semillas híbridas, tú no puedes guardar de un tomate híbrido, tú no puedes guardar la semilla para sembrarla el año siguiente. Tú la guardas y te sale una mata que a lo mejor no te echa tomate, o no te sale nada. Tienen que ser semillas tradicionales, semillas biológicas. Y eso, ya te digo, no tiene ningún problema, las están regalando. Bien, la siguiente cuestión es, nosotros aquí en la casita estamos luchando porque a ver si hay un poquito de eco en el gobierno de este ayuntamiento, o en la oposición y en la ciudadanía también, para que seamos conscientes de que ahora mismo, en esta situación, lo primero que tenemos que hacer es salvar la ropa. Y eso se hace mediante huertos familiares. Huertos familiares para todos. ¿Qué significa eso? Huertos familiares... Tú me preguntaste antes que si eran caros los huertos. Pues con que con un huerto de 100 metros cuadrados, con que se paguen 30 euros al año, al propietario de la tierra le salen las cuentas. Y al que tiene el huerto, pues se va a ahorrar por lo menos 300 euros. Esto lo puedo hacer más detallado porque he hecho estudios detallados con esta extensión en concreto, y sale pues cuántos kilos de tomate, cuántos kilos de pimiento, que ahora mismo no tengo el documento, que lo he elaborado yo mismo, y aplícalo a lo que vale un tomate, un kilo de tomate, al Mercadona o de pimiento, y entonces ves lo que te ahorra. Y como mínimo 300, 400 euros se ahorra la persona que lleve un huerto de 100 metros cuadrados nada más. Y si es más, se puede pagar hasta 50 euros, pero es que con 50 euros el propietario de la finca, porque vamos, nosotros estamos promoviendo esto, nosotros lo promovemos para que el ayuntamiento dé la iniciativa. O sea, es que esto le sale las cuentas al señor que tenga una finca de regadío cerca de Écija. Este señor aparcela esto en huertos de 100 o de 200 200 metros cuadrados, pone unos puntos de riego, y que calcule a 100 metros 50 euros cuánto le va a dar eso. Que me diga este agricultor, le estoy hablando a los agricultores, que me diga este agricultor, a mí como agricultor que soy, qué coño va a sembrar que le dé ese dinero. No hay ninguna cosa que pueda sembrar. Y la acción social que está haciendo y lo bonito que es esto. Bien, pues nosotros... Entonces nosotros en concreto hemos hecho un huerto en la Corta del Río, que lo estamos regando con garrafa de agua, con los coches. Llegamos a casa de una amiga que tiene un pozo, nos llena las garrafas, vamos allí, le echamos la... claro, esto es simbólico. Y hemos puesto un cartel allí. Reclamamos huertos familiares para todos. No solamente para jubilados o para todo el que quiera, claro, que no quiera, ¿no? Eso es. Nosotros lo que queremos, con esto lo que queremos es que tome conciencia el ayuntamiento. Y por lo menos que nos pidan una entrevista. El alcalde o el delegado de urbanismo, quien sea, ¿vale? Y hablemos sobre el tema, que haya un interés por parte del ayuntamiento, porque no es una cosa en la que va a perder voto el político que se meta en esto, no va a perder voto, ni el agricultor que se meta en esto tampoco va a perder dinero. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que todas las fincas aledañas a Écija pues se dediquen como antes, en los años 60, a criar frutas y verduras y luego distribuirlas en la plaza de abasto. Y eso daría de comer a todo el pueblo y tendríamos fruta fresca, sana y sin pesticidas. Eso es a largo plazo lo que pretendemos. Y luego, nosotros, la acción que tenemos esta del huerto, no sé ahora mismo cómo está, creo que está un poco con la calor que hace y eso está un poco deprimido. Es que es mucho el trabajo que tenemos que hacer y hay veces que no sabes si dedicarte a hablar o a hacer, ¿no? Porque es que parece también que no nos enteramos. Bueno, pues entonces, nosotros estamos pensando de hacer todos los jueves un puesto informativo sobre los huertos familiares que estamos pidiendo aquí en Écija. Queremos hacer una plataforma. Vamos a pedir firmas para conseguir una plataforma para que el ayuntamiento nos dé dos o tres, yo qué sé, ahí está, en la corta del río, ahí habrá como unas 7 hectáreas. Ahí caben un montón de huertos. Podemos empezar por ahí. Algunos terrenos a lo mejor tiene más por ahí el ayuntamiento. Y si no tiene, vale muy poco alquilar una pequeña finca de regadío cerca de Écija, que se gasta mucho dinero aquí en otras cosas, y la tierra es lo que menos se gasta, y se podrían hacer un montón de huertos. Cuando esto empiece a funcionar, ya es que empezarán la gente por su cuenta, propietario de finca aledaña, a hacer lo mismo, porque van a ver que se gana dinero, que ganan dinero. Es lo que estaba diciendo antes, que es que no puedes sembrar otra cosa que te dé tanto dinero como un huerto ecológico. Ahora también tiene que ser, los propietarios tienen que tener unas poquitas de luces, ¿no? Porque no vaya a pasar como uno que quería cobrarle 20 euros todos los meses por 100 metros cuadrados a un arrendatario. Eso no puede ser. Será 40 o 50 euros al año y es que ganas mucho dinero con eso, sabiendo lo que se da en el campo. Entonces nosotros, por lo menos yo, Manuel Belmonte, voy a poner todos los jueves una mesa informativa para el que quiera firmar y para el que quiera pues formar la plataforma ya más activamente con nosotros. Y bueno, claro, los que empecemos a luchar serán los primeros que tendrán los huertos familiares, y los primeros que se apunten serán los primeros que tendrán huertos familiares, y los que estén dudando pues serán los últimos en pillar huertos familiares. Pero como estos son huertos familiares para todos, pues tarde o temprano todos tendremos huertos familiares. Bueno, yo también ahora quería hablar de preguntarle a Manolo. Porque, por ejemplo, el modelo que yo tengo así como el modelo, no perfecto, que no es nada perfecto, pero sí el modelo que parece que tiene más acogida, también tal vez sea por las circunstancias, el modelo alemán, y a mí el modelo de huerto alemán, porque el huerto de aquí, por ejemplo, está bastante bien la iniciativa, sin embargo, en lo que es desplazamiento, es un poco no es tanto urbano, sino que está un poco más en el extrarradio. Entonces yo le iba a preguntar a Manolo que cuán difícil es, o si existe tal dificultad de que no se pudiera hacer un huerto urbano realmente dentro del centro urbano, y qué tipo de trámites, si él lo sabe, a la hora de, por ejemplo, pedir tal terreno, o por ejemplo una de estas casas que está en ruina, que eso no sé qué es lo que pinta, hace un huerto ahí, es decir, un huerto dentro de lo que sería el centro urbano y que le pillara bien, es decir, lo que sería desplazamiento, que lo tuviera las personas casi al lado de su casa, ¿sabes? Entonces esa era mi pregunta. Eso es una experiencia que se está haciendo en Barcelona y en Madrid, en las grandes capitales de España. Yo desconozco lo que se hace en el extranjero. Hay que tener mucho cuidado de lo que se hace en Alemania y lo que hacemos en Andalucía, porque el clima es distinto, la tierra es distinta, y entonces, digamos, en cuanto técnicamente, no es aplicable las técnicas de Alemania o de Inglaterra a las técnicas que se aplican aquí en Andalucía. Ahora bien, lo del tema de la cercanía, claro, es que eso es lo que se está haciendo. Incluso se está proyectando de hacer unos edificios, digamos, con plantas, pero en, digamos, plantas de los edificios, ¿no? Pisos, ¿verdad? Pero con una con unas terrazas, las que dan hacia el exterior, donde se plantan huertos. Y esto, como los huertos pues tienen agua y tienen y las plantas refrescan, pues hace también un poco de aislante para la calor. El tema de, o sea, eso y también utilizar un solar que esté en desuso, pues es una cosa que aquí, por ejemplo, en los pisos de la Cuesta del Barrero, allí hay una persona, que yo no la conozco, que siembra tomates y pimientos en una zona que está allí en un pequeño pedacito de tierra. Pues a esta persona yo no la conozco, pero cuando yo la vea, le voy a dar la enhorabuena. Y no le doy un premio porque no tengo dinero. Eso es lo que tenemos que hacer. Aprovechar todos los corrales, aprovechar toda la zona que están pendientes de construcción o que están parcelas que se va a construir, que no se construye por la crisis o por lo que sea, aprovecharlo todo eso. No digo que vamos a aprovecharlo por la fuerza, eso tendrá un dueño, pues podemos llegar a un acuerdo, pues nosotros sembramos un huerto y tú te llevas parte del huerto y nosotros el resto, o sea que entonces ese tema es una cosa, pero claro, eso es más a nivel personal y a nivel un poco de sálvese quien pueda, ¿no? Porque no hay aquí tantos solares como para todo el que quiere un huerto, ¿no? Pero por supuesto sí que es una iniciativa muy bonita. Y yo creo que hay mucha gente por ahí que tendrá corrales y que está criando huertos. Lo que pasa es que en un corral pues no lo ves porque lo tapan las paredes. En cuanto a lo que dice David, yo creo que es aplicable aquí a Écija los dos modelos. Porque claro, es verdad que la realidad de Écija pues no tiene nada que ver mejor con la de una capital grande como Madrid, Barcelona o Berlín. Aquí la tierra la tenemos más a mano, más cerca. Entonces pues es normal que miremos hacia afuera de la ciudad y pidamos huertos en las cercanías a la ciudad, aunque no sea dentro de la misma ciudad. Pero está claro que es una alternativa estupenda a la cantidad de solares abandonados que hay ahora mismo en nuestro pueblo, porque hay un montón de solares vacíos que son un criadero de ratas y de matojo y de porquería, y podría ser una forma estupenda de aprovechar esos solares que debido también a la explosión de la burbuja inmobiliaria, lo más seguro es que van a durar muchos años ahí sin construir, pues darle un aprovechamiento. Yo creo que eso no es ningún perjuicio para el propietario, porque no se le va a dañar su propiedad, y podían ceder esas tierras, esos solares, a la gente para que tuvieran huertos. Y la verdad que serían bastante interesantes, y seguramente la ciudad, incluso para la gente que le gustan las cosas bonitas y demás, ¿no?, que no son tanto de lo social, seguramente la ciudad ganaría en belleza, ¿no?, porque ya los solares no serían lugares llenos de ratas y de hierbajos, sino que serían incluso lugares bellos, con huertos, con tomates, con berenjena, ¿sabes?, con colores, con barbacoa, para que la gente, mira, pues a lo mejor podrían poner esta barbacoa para juntarnos allí los domingos, ¿sabes? Entonces, pues son alternativas, y es que están ahí en la mano. El tema es que tenemos una clase política, tanto en Écija como en el resto del estado, que es que no piensan en nada, no plantean ningún tipo de alternativa, y lo único que hacen es decir, es que está la cosa muy mal, es que no tenemos dinero para hacer nada, es que hay que recortar y recortamos. Pues señores, mire, hay cosas que no valen dinero, que es cuestión de tener un poco de creatividad y un poco, eso sí, de trabajo, y querer dedicarle trabajo y empeño, y para eso están ahí ustedes, y hay miles de cosas que se pueden hacer, y que claro que no solucionan la papeleta de la gente, una no soluciona esto, un huerto no soluciona la papeleta de la gente, pero quizás muchas ideas de estas sí que puedan solucionar las papeletas de mucha gente. Y entonces, pues bueno, ahí tenemos nosotros también nuestra responsabilidad de seguir dando el coñazo, de seguir plantando alternativas aquí en Écija y de, por supuesto, conseguirlas y que se lleven a cabo. A ver, lo que yo pienso de todo esto, ¿vale? Es que son alternativas súper realistas, son alternativas de ya, y son cosas que son muy fáciles de hacer. Porque si Manolo conoce una persona, como él ha dicho, en la Cuesta del Barrero, que tiene eso, yo conozco una persona en San Gil, por detrás de la iglesia, que tiene todo el techo, lleno entero de berenjenas, de pimientos, de tomate. Lo tiene entero. Y yo no sé quién es tampoco. Pero... una azotea entera. Pero vamos a ver, esto es muy fácil. ¿Qué es lo que hace falta para que una planta crezca? Sol. ¿Qué es lo que no hace falta? Que haga mucho frío. ¿Qué es lo fácil? El agua. ¿Qué es lo que tenemos en este pueblo? No hace mucho, ni en invierno hace frío. Vamos a ver, señores, que esto es súper fácil, que vamos a salir todo el mundo, vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal. Y esto no quita tampoco el que los que tengan el mercado de estas cosas vayan a salir perjudicados. Que porque yo tenga mi huerto no voy a dejar de comprar la frutería, porque aparte de que hay épocas que solo salen los tomates, épocas que son de las berenjenas y épocas que son de muchos tipos de plantas, yo, pues, a lo mejor yo no me quiero empringar, vamos a ver. Que hay mucha gente que, pues, mira, pues, gracias a Dios están bien o no, o tal, pero quizás no quieran meterse en esa iniciativa. Y esto no quita la mitad de nada, ni le da la mitad a nada. Solo crea una alternativa real y limpia y de ya, de que todo el mundo pueda tener en su casa productos sanos, productos de casa, y cultivar por ellos mismos, y que, por supuesto, que es un gasto que te quitas de la casa. Y es algo bueno y real que podemos tener todas. Bueno, ahora también que se ha mencionado lo de la clase política, ¿no? Que sí, es algo que es un hecho de que los políticos realmente no están haciendo política ni son políticos, sino no sé lo que son, pero no, eso no es lo que son. Políticos no es lo que son. Entonces, yo también algo... Ya que hemos estado hablando también de las alternativas, tanto de los huertos como yo he comentado, lo de las monedas alternativas y muchas más acciones llevadas a cabo por una, dos, 30 personas, da igual, sino simplemente la importancia es que se han unido entre ellas y han decidido algo común. Entonces yo quería hacer, quería dar la como una especie de ánimo a todas las personas que escuchen esto. Si son de Écija, pues que lo hagan, de que tampoco hay que esperar a que los poderosos, los gobernantes hagan algo dándole o cediéndole ese privilegio de que sean como especie de unos padres que nos cuidan y sometiéndonos nosotros mismos a ser el niño, ser el rebaño, mientras que ellos son los pastores, sino que animo a las personas a que hagan este tipo de cosas, que en los barrios, que vuelvan otra vez las asociaciones de barrio, a que vuelvan a... El que si tú vas al ayuntamiento y, por ejemplo, te dicen no, es que no podemos darte esto para que tú hagas un huerto, pues como este hombre, yo también lo he visto allí en el Barrero, ha cogido un trozo de tierra que está entre las dos carreteras, que lo haga quien quiera, ¿sabes? Que se unan 40 o 50 personas de un mismo barrio. Y que ellos mismos miren por su barrio y arreglen su barrio y no esperen, por ejemplo, a que Medio Ambiente corte los árboles, no espere a que Urbanismo llegue y le arregle la calle, sino que sean capaces y le den una lección a los gobernantes de ir al ayuntamiento, por ejemplo, pedirle los materiales y entre todos ellos arreglarlo a su forma, a su manera, y que sea realmente su barrio. Y que si ellos quieren un huerto, lo hagan. Y que si ellos lo que quieren es un centro social, que lo hagan. Y si ellos lo que quieren es un hogar del pensionista, que lo hagan. Que no esperen a que se lo den. Es decir, que tengan el valor y que tengan la dignidad, sino que sepan el poder que tienen como seres humanos de hacer cosas que nos dejen avanzar y que realmente nos ganemos la posición de seres humanos que merecemos y no la que nos dan estos que se hacen llamar nuestros gobernantes. Y bueno, eso ya era lo último que quería decir. Si tú quieres decir algo. Yo solamente, bueno, para terminar, por decir algo más, que, hombre, está muy bien los plenos extraordinarios, ¿no? Hace poco se ha hecho un pleno extraordinario porque los compañeras y compañeros del SAA realizaron una expropiación en el Mercadona. Pero es curioso que no se hace, en mes de agosto no se hace ningún pleno extraordinario para resolver los asuntos que son verdaderamente importantes, ¿vale? Y se hace para eso en concreto. Es curioso, ¿no? Yo creo que hay una intención bastante política, ¿no? De politizar el asunto. Como son las fuentes, como son el paro, como son tantísimas cosas que hay en el pueblo que no se están resolviendo. Como son la suciedad, que se nota ya, los recortes que se han hecho a nivel de limpieza con la empresa Selin, se notan ya que el pueblo está bastante más sucio, por lo menos en mi barrio se nota muchísimo, y eso parece no se hace ningún pleno extraordinario. Es más, llevamos el 2007 en crisis, y esto para mí es una catástrofe social, porque lo que estamos viviendo es una catástrofe social, con este nivel de paro, con este nivel de miseria, con este nivel de hambre. Y cuando hay una catástrofe medioambiental, por ejemplo, cuando hay unas inundaciones o cuando hay un terremoto, pues se reúnen políticos, se reúnen todas las personas de las asociaciones, de ganchillo, de las asociaciones de petanca, se reúne Protección Civil, se reúnen todos, ¿no? Y hacen como unas comisiones enormes, ¿no? Para ayudar a las indemnizaciones, para dar atención a esa catástrofe. Bueno, ¿y cuándo se va a hacer aquí un pleno extraordinario? ¿Y cuándo se va a hacer aquí un plan de emergencia social? Porque lo que estamos viviendo es una emergencia total social, donde tenemos un paro juvenil total, donde la mayoría de los jóvenes vamos a ser parados crónicos, que ya no somos ni parados, somos parados crónicos, ya es como una enfermedad, ¿no? Ya hemos nacido parados o algo así, yo no sé. Entonces, ¿cuándo se va a hacer aquí, en vez de tantos planes extraordinarios, porque unos compañeros y compañeras hacen una acción, cuándo se va a hacer algo realmente para paliar la situación que estamos viviendo? Algo realmente extraordinario, porque esto sí que es extraordinario. 5.500 parados en un pueblo de 40.000 habitantes sí que es extraordinario. Y sí que es violencia, y sí que es violento eso. Entonces, pues nada, a ver si de una vez estos políticos, supuestamente ellos, como decían, ¿no? Han estado diciendo también, ellos es que lo que les duele es que se haya dañado una trabajadora, y lo que están es defendiendo a la trabajadora. Muy bien, pues ¿dónde estaban esos políticos en marzo, cuando estábamos en la huelga general? ¿Dónde estaban? Ahora les importa a los trabajadores, pero no les importaba entonces que se recortaban sus derechos, que se eliminaran prácticamente los convenios colectivos. A ellos eso no les importaba. Es más, nos acribillaban y nos criticaban porque estábamos en la huelga general. Y ahora nos vienen ellos con las banderas de defender a los trabajadores. Pues que no sean tampoco tan demagogos y tan farsantes, ¿sabes? Porque aquí vamos siempre intentando manipular a la gente para llevar a nuestro partido, a nuestro lado. Y no. Entonces, pues nada, ojalá algún día, ¿sabes? Si no lo hacen ellos, lo vamos a tener que hacer nosotros, un plan de emergencia social que incluya la renta básica, que incluya las huertas familiares, que incluya todas las herramientas que puedan hacer que la situación que tenemos ahora mismo, horrible, pues podamos salir un poquito para adelante. Vamos a ver, aquí lo que plantea el amigo Juanma es que el problema de la sociedad en el sentido burocrático de los políticos y tal, pero a mí me parece muy interesante lo que plantea David, que es que empecemos desde los barrios, que empecemos desde las casas, que si yo no tengo para comer, que vaya mi vecino, que hable, que tal, que plante mi huerto, que vaya a mi ayuntamiento a protestar, que yo mismo como persona tengo mi propio poder y que yo mismo no hace falta que vengan 500 conmigo, sino que yo mismo puedo empezar. Que 500, claro que es mucho mejor, pero lo que hay que hacer es empezar, y empezar desde uno mismo y desde una misma casa, y desde un mismo ámbito de la vivienda, porque yo estoy ya harto de esperar a que me lo solucionen, y creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta de eso, y que ya todas estamos hartas de que esperar a que nos solucionen los problemas, y pienso que hay que empezar a solucionarlo desde las mismas casas. Bueno, pues me han pedido hoy que haga la despedida de este maravilloso programa, y el cuarto, dicen, el cuarto oscuro. Ah, el cuarto programa, perdón. Pues bueno, como dice, esta despedida no serán adióses, no, sino hasta luego. Y agradecemos aquí a todas las personas presentes que han colaborado de una u otra forma y que han depositado su cariño y sus palabras, o sus palabras llenas de cariño, y han hecho posible este momento en el que podemos degustar un trocito de realidad, aunque no nos guste una parte de esa tarta que hemos hablado. Bueno, ya que estoy aquí, pues me gustaría hacer una invitación a todas las personas libres de las que hoy somos, ¿no? Me gustaría hacer una invitación a que todas las personas tengamos una opinión propia y seamos nosotras mismas, y busquemos, indaguemos y seamos nuestra propia periodista y no hablemos como la tele, o porque al final si hablamos como la tele estamos como estamos hoy en día, ¿no? Diciendo que Marinaleda tiene jefe de policía, o que el jefe de policía de Marinaleda cobra no sé cuánto, o que... Y más allá de todo eso, eso me gustaría que tuviéramos nuestra propia voz, que no dijéramos lo que dice la tele, y que pudiéramos venir libremente aquí a compartir este programa y así opinar lo que realmente sentimos y pensamos, y así aprender juntas, ¿no? Para llegar a ese mundo posible que todas deseamos, porque le vamos a enviar aquí abrazos utópicos a todas esas personas que escuchan, que oyen, que sienten y que aman, porque como decía un periodista y escritor, decía que la utopía está en el horizonte y yo camino 10 pasos y ella se aleja 10 pasos. Vuelvo a caminar 10 pasos y ella se aleja 20 pasos. Y le preguntaba, ¿entonces para qué sirve la utopía? Y él decía, para caminar. Le comentamos que este programa, esta grabación, pues podemos saborearla en nuestro perfil de Facebook, que se publicarán próximamente, este programa y los anteriores aquí grabados. Decirle también que para el próximo programa, que será aproximadamente a finales de septiembre, pues que una semana antes o unos días antes le comentaremos de qué tratan. Le comentaremos acerca de qué hablaremos aquí ese día, que se comentará en la radio, y eso, podéis opinar en el Facebook y atreverse aquí a venir con, como hemos dicho, ¿no?, con vuestras ideas propias y a opinar y a aprender juntas. Un abrazo grande. Esta es la radio que habla con valor cuando se lucha por un mundo mejor. La ciudad del sol, donde las tierras son muchas, por cada desalojo, una nueva ocupación. Ecija, vamos a ver, Ecija, ponte en pie, Ecija, muévete. Hasta el río Geni llegan las plantas del huerto con los colores rojo y verde de los tomates y los pimientos. sino de corazón, para que lo cantemos como los jornaleros. Siembra hoy día la ilusión, es hija, vamos a ver, es hija, ponte en pie, es hija, muévete, es hija, únete, es hija, sé.